viernes de guitarras en Primera Hora W. Está escuchando Primera Hora W. Yeah. neatness and cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Escuchamos el lado más grunge de The Smashing Pumpkins aquí en Primera Hora W con esta canción llamada Zero. Este es el viernes de guitarras, apenas 12 y 15 minutos calentando motores y comenzando un nuevo viernes en el que nos dejamos contagiar por esa energía de las guitarras y lo mejor del rock. Y por supuesto también de todas esas canciones que ya están llegando de los oyentes. La playlist está tomando muy buena forma, así que no se despeguen porque lo que se nos viene hasta la una de la mañana es tremendo. Música. Y ahora vamos de una vez con los oyentes. Por aquí Rubén en el numeral Primera Hora W nos trae una canción de No Doubt, porque bueno, se viene la reunión de esta banda muy popular entre los 80s y los 90s, pero que se tomó una gran pausa, por supuesto, por la carrera como solista que está teniendo Gwen Stefani, que ha sido muy exitosa. Pero ahora que se conoció el cartel del próximo Coachella para este 2024, que ha sido bastante criticado y de hecho se conoció que ha tenido las ventas más bajas en muchos años, la gran noticia de ese cartel es que va a tener esta reunión del grupo No Doubt. Así que es un buen día para escucharlos a ellos con esta canción que nos pide Rubén. Hella Good suena en Primera Hora W. Crashing on me for some reason, but your love keeps on coming like a thunderbolt. Well, come here a little closer, 'cause I wanna see you, baby, real close up. Standing ovation. And who would have thought it'd be the two of us? So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. You got me feeling real good, so let's just keep on dancing. You hold me like porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. I'm crying.

before, make me understand it. Esas canciones para quedarse sin cuello moviendo la cabeza. Ahí está Who Was Tank, Crawling in the Dark. Este es el viernes de guitarra. Saludo a Sandra que nos pidió esta canción, esta buena canción que sumamos a la playlist rockera de hoy con la que estamos rematando la semana. Así tiene que ser y así siempre es los viernes en Primera Hora W. Sigan pidiendo sus canciones, ya saben que los leo en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Allí en WhatsApp, un oyente nos invita a subirle un poco más el ritmo a esto porque vamos a irnos con metal. Y por supuesto tenemos que irnos con esta banda que casi que inventó lo que es el heavy metal desde su primer álbum, Black Sabbath. Pero vamos a escuchar su álbum más vendido, que es el álbum Paranoid, que se iba a llamar, ¿cómo se llama la canción que vamos a poner ahora? War Pigs. Sin embargo, por una decisión de la discográfica, terminaron prefiriendo el nombre Paranoid. Pero la canción que suena ahora es esta buenísima, War Pigs de Black Sabbath, en Primera Hora W. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. We'll be right back. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. We'll be right back. hace falta decir de qué banda es esta canción. AC/DC sonando en primera hora W con Big Jack, una canción que hace parte de su 15º álbum, el álbum Black Eyes. Después de 8 años de haber publicado Stiff Upper Lip, regresó AC/DC ese año 2008 con este álbum que la verdad le fue bastante bien. Hay que decir que con estas bandas clásicas lo que suele pasar es que son muy exigentes sus fanáticos, prefieren los álbumes clásicos, no tanto los nuevos, pero esta vez pasó todo lo contrario y le fue muy bien al Black Eyes de AC/DC. Una canción que nos pidió nuestro oyente por aquí en el numeral Primera Hora W, Davinson López, cruzando los dedos a ver si se da el concierto de AC/DC. También por aquí nuestro oyente menciona a Metallica, que ha sonado muchísimo para estar en Colombia este 2024 en esa gira de estadios que están haciendo promocionando su último álbum. Por ahora nada confirmado, y si algo hemos aprendido últimamente con estos rumores es que hay que atenerse a la información oficial, así que paciencia y cruzar los dedos para que se den grandes conciertos este 2024 en Colombia. Mientras tanto, disfrutar del rock aquí en Primera Hora W, así que vamos con esta canción que nos pide Fernando Morato. Ya llega Def Leppard, Action. So you think you take another piece of me to satisfy your intellectual usted la pidió. Suena en Primera Hora W. on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. She won't sit and beg. Room where the child lonely, she sees me to bed. What set you free? I brought you to me, babe. What set you free? I need you here by me. Behold, in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more. From the 7-Eleven. Well, it's time all night to collect a bill. Just as long, just as long, the dome is up his head. Es el grito rebelde, Rebel Yell de Billy Idol, sonando en primera hora W. Hasta aquí, lastimosamente, ha llegado el programa de hoy, que se ha ido volando una hora llenísima de rock, de guitarras, baterías y muy buenas voces. Y sobre todo, muy buena música, como siempre en estos viernes de guitarras de primera hora W. Muchas gracias a todos los oyentes que hicieron parte del programa de hoy. Me llegaron muchísimas canciones. Lastimosamente no alcanzamos a ponerlas todas, solo una hora de programa, pero vendrán muchísimos más viernes de guitarras y la próxima semana tenemos otros 5 días para disfrutar de la buena música desde el primer minuto. Así que mientras tanto, un muy feliz fin de semana para todos. Descansen, recarguen energía si tienen que trabajar también, lo mejor para ustedes, pero sobre todo escuchen mucha música, que así la vida es un poquito más bonita. Gracias a todos los oyentes. Saludo rápidamente. Por aquí estuvieron Fernando, Davinson, Rubén, Sandra, Psycho, Melómano, Esteban. También en WhatsApp me escribía Alex, Michael Angarita, Leo desde Cali. Bueno, muchos oyentes escribiendo, perdón si se me queda alguno por ahí sin saludar. Pero bueno, nada, gracias a todos. Bueno, también estaba Jonathan por ahí pidiéndonos una canción. Hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Cristian Coronado, un gusto estar con ustedes. Hasta el próximo lunes, los dejo con Bon Jovi, Runaway. Call me.